amigos. Este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca y estés donde estés de este mundo mundial. Lo primero que os quiero decir hoy es que la semana que viene no habrá programa, porque estoy de viaje. Así que los que tenéis costumbres de montar en este tren, pues tendréis que conformaros con escuchar algún programa de los anteriores y que podéis cazar en los podcasts de Radio Crash. O bien estar una semana más sin viajar en el Tren de la Vida. Este será el viaje número 50 de este tren, y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, os hablaré otra vez de cómo mejorar la relación de pareja, complementario a lo que os dije la semana pasada. Qué bien puntea al Billy, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, pues en la parte musical seguiremos haciendo lo de todas las semanas, doctrina rockera. Es decir, poneros temas de rock, de pop, de soul, de country y hasta algo de jazz. Eso sí, cuidadosamente seleccionados. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a la Inglaterra de los años 70. Tranquilos, que empieza, ¿eh? Es que empieza así el tema. You're so chic to the world who love we. Babies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Bueno, era el grupo Rosie Music, un grupo bastante famoso y popular dentro de la historia del rock o del pop. Pues bien, el tema que ha sonado se titulaba Virginia Plain y era de su primer disco y de su primera formación por allí por el año 1972, donde ya destacaba pues su cantante Brian Ferry y también tenían un buen guitarrista llamado Phil Manzanera, que era hijo de inglés y madre colombiana, de eso de Manzanera. Bueno, también tenían un saxofonista, cosa rara en aquellos tiempos, y un tipo un poco raro, llamado Brian Eno, escrito Eno, que en teoría tocaba teclados, pero al que echaron, pues porque según el cantante no hacía más que bobadas, tocar botoncitos, ruiditos, y que eso no valía para nada. Bueno, es que eso además, eso de llamarse Brian como Brian Ferry, pues este que quería ser una gran estrella, Brian Ferry, pues le estorbaba el otro Brian. Y parece ser que en el grupo solo cabía un Brian. Así que Brian Eno a la calle. Bueno, pues al final Brian Eno ha tenido una carrera musical que tal vez no haya sido tan famosa como la de Rosie Music, pero sí más interesante desde el punto de vista musical, pues ha hecho de todo. Discos en solitario, colaborar con gente interesante, ser un productor de la música ambiente, producir a grupos tan famosos como Talking Heads o U2, bueno, etcétera, ¿no? Pues este va a ser nuestro héroe de hoy. Así que vamos a poner un tema de uno de sus discos en solitario del año 1972 titulado Before and After Science, es decir, antes y después de la ciencia, en el que colabora gente tan dispar como interesante, ¿eh? Gente de Fairport Convention, que es un grupo de folk rock, o del grupo alemán Can. Estos ya son palabras mayores, ¿eh? Ya que Can está considerado el mejor grupo de rock que ha existido en Europa, ¿eh? Bueno, pues el tema que os voy a poner, con el que se abría este disco, se titula Here Comes, algo así, aquí viene. No sé quién viene, pero el tema es muy, muy, muy agradable. Brian Eno, Here Comes. Here he comes, the boy who tried to vanish to the future of past is no longer here with his sad blue eyes. Here he comes, he floated away, and as he rose above reason, he rose above the clouds, he was 7 feet high. Here he comes, the night is like a glove and he's floating like a dove that catches the wind in the deep blue sky. Here he comes, the boy who tried to vanish to another time is no longer here with his sad blue eyes. Here he comes. checking out each other's supplies and looking at the eyes of all the others standing in the line. Here he comes, the night is like a glove and he's floating like a dove with his deep blue eyes in the deep blue sky. To the future of us, just no longer alone among the dragonflies. Here he comes. Here he comes. Brian Eno y el tema He Comes. Bueno, pues como prueba de que Brian Eno se ha juntado con los mejores, vamos a poner un tema de un disco que sacó en el año 1990 junto a John Cale, es decir, el líder junto a Lou Reed del grupo de culto Velvet Underground. John Cale era el bajista de ese grupo. Bueno, es un disco este que sacaron John Cale y Brian Eno, pues que tiene títulos muy especiales. Por ejemplo, tiene un título que es Córdoba. Córdoba, no sé si estarían juntitos por aquí o qué. También otro título es Una Palabra, pero el que vamos a escuchar se titula El Río. En fin, esto no se liaba mucho con los títulos, ¿eh? Córdoba, Una Palabra, El Río. En fin, vamos allá, porque el tema es muy agradable. Y canta John Cale. Dark as the night. Bonita cancioncita de Brian Eno con John Cale. Bueno, tal vez sea algo más interesante la colaboración que montó con el líder del grupo Talking Heads, David Byrne, escrito David Byrne. Bueno, pues este último ha sacado este año, David Byrne, ha sacado este año un libro titulado ¿Cómo funciona la música? Y desde aquí animo a que lo compréis los aficionados a la música, pues que seáis capaz de leer un libro. Es buenísimo, buenísimo. Y habla de todo lo que podéis imaginar. Desde los orígenes de la música hasta diversas técnicas de grabación, sus trucos, etcétera. Pasando por anécdotas de lo más jugosas, ¿no? Pues bueno, cuenta, entre otras cosas, que Brian Eno, que ya había producido algún disco de los Talking Heads, y él pues empezaron a investigar nuevos campos musicales donde meter cosas pues africanas, utilizar grabaciones de predicadores, de locutores de radio, ritmos variopintos, es decir, que fueron los pioneros de la utilización de samplers. Los samplers son cachos de grabaciones anteriores que consiguen aislar de un disco y lo meten en otro. Y que se ha utilizado muchísimo, sobre todo los grupos de hip hop o de rap. Bueno, el disco que sacaron en el año 1981 se tituló Bus of Ghosts, un matorral de fantasmas, más o menos, ¿no? Y el tema que vamos a oír, Regimiento, donde canta una tal Dunia Yunis, que es una cantante de las montañas del Líbano. Ya veis. Cantante de las montañas del Líbano. No es que fueron allí y se la trajeron a Nueva York y la hicieron cantar. No. ¿Qué va? Cogieron un disco de 4 años antes, que era un recopilatorio de música árabe, sacaron la voz de la chica y la colocaron donde creyeron conveniente en su tema, ¿no? Pues vamos a comprobarlo, vamos a ver cómo suena eso. Brian Eno con David Byrne, el tema Regiment. Mm-hmm. era Brian Eno con David Byrne. Bueno, pues de su trabajo como productor ha producido pues a muchos grupos. Los más importantes pues posiblemente sean Talking Heads y U2. Vamos a centrarnos en este, en el de U2. Voy a elegir un tema de U2 que se titula Peace on Earth, Paz en la Tierra, que es de su disco del año 2000 titulado All That You Can Leave Behind, es decir, todo lo que tú no puedes dejar atrás. Pues en este tema, Bono, que es el cantante de U2, canta a, pues bueno, un poco a la posibilidad de la paz en la Tierra y estas cosas tan bonitas, ¿no? Y es más impactante el hecho de que nombra a los muertos de un atentado de Lira y dice sus nombres. Bien, de U2 se puede decir muchas cosas, ya que posiblemente sea el grupo de rock pues más grande de los últimos 30 años. Y ser su productor, como lo es Brian Eno, pues es un gran orgullo. Y además, supongo, una gran contribución para el bolsillo de nuestro héroe de hoy, que es Brian Eno, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema de U2, Peace on Earth. Take the time to throw a drowning man a line. Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Hear it every Christmas time, but hope and history won't rhyme. So what's it worth? This peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. On Earth. Eran U2, producidos por Brian Eno. Resulta además que Brian Eno pues también fue pionero por aquellos años 80 de la llamada música ambient o música minimalista. Pues bien, en los años 80 sacó nada menos que 4 discos de este tipo de música y el primero se titulaba Música para aeropuertos. Bien, ya había comenzado a acercarse a este tipo de música en discos anteriores, como el que hemos puesto al inicio de él, que se titulaba Before and After Science, es decir, antes y después de la ciencia. Ahora el tema que vamos a poner de Brian Eno es Spider y yo. Es decir, Spider y él, no, yo no estoy ahí, ¿eh? Se titula Spider y yo. Vamos a ir. Thank you. Esto es Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas. Vamos para allá. Ya estamos aquí. Pero hoy no va a sonar el piano de fondo que suena otras semanas, sino que vamos a aprovechar la música ambient hecha por Brian Eno y titulada Música Ambient para Aeropuertos. No sé si esta será buena para aeropuertos, pero vamos a esperar que sea bien. Esté bien para hablar por encima. Bueno, pues llevamos varias semanas hablando de las parejas en crisis y de las diversas opciones existentes. Ya os expliqué algo respecto a la de no hacer cambios, que era la primera opción, también la segunda opción, que era la de intentar mejorar la relación. Y hoy vamos a seguir un poco con esta opción, ya que es la más lógica. Y merece pues la pena insistir en ella. Si ha habido una buena relación, pues es lógica, es lógico que pretendáis mejorarla, ¿no? Bien, lo principal, como os dije, es que seáis capaces de juntaros y tranquilamente y con buena actitud plantear las cosas que no os gustan de la relación y que cada uno plantee los cambios que ve como necesarios para mejorarla. Esos cambios serán los más importantes, pues son los elegidos por vosotros mismos. Como complemento, pues yo os voy a dar algunas sugerencias que suelen ser positivas en la convivencia y en el mantenimiento de los afectos. Por ejemplo, plantear los problemas. No los acumuléis, pues iréis generando resentimientos, recriminaciones, etc. Plantear los problemas. Considerar que es necesario también tener cierto nivel de tolerancia con aquellas cosas del otro que no nos gustan, como caprichos, manías, etc. No obstante, cuando quieras quejarte de algo que el otro ha hecho, habla de lo ocurrido y no de lo que el otro es. Es decir, critica a la conducta y no a la persona. Por ejemplo, se te ha roto el vaso, ya compraremos otro. Eso es mucho mejor que decir, todo lo rompes, eres un manazas, etcétera, ¿no? Que conlleva un malestar para la otra persona. Luego, respecto a las tareas domésticas, que la gente cree que no son muy conflictivas o muy importantes, pues bueno, pues muchas veces son el origen de multitud de discusiones y malentendidos y cabreos que luego van generando una rueda difícil de parar. Pues respecto a las tareas domésticas hay que lograr acuerdos y compromisos. Las frases tipo me tienes que ayudar más, pues no sirven para gran cosa. Es mejor dividir las tareas y concretar las que corresponde a cada uno. Yo voy a hacer tal cosa y tú haces tal cosa. Y quedar de acuerdo y concretando lo que tiene que hacer cada uno. Otra cosa especial. Respecto a la familia de la otra persona, lo mejor que puedes hacer es respetarla, a su familia y a la relación que tiene el otro con su familia. Ella puede criticar a su familia, pero como lo hagas tú, mal asunto. Bueno, pues además, de esa manera, pues podrás exigir que el otro haga lo mismo respecto a la tuya. Ya sabemos que uno se casa con una chica o con un chico y no con su familia, que luego te la añaden, ¿no? Pero bueno, eso no tiene vuelta atrás. Tienes que respetar a la familia de la otra persona y si te puedes llevar bien con ella, mejor. A veces es difícil, ¿eh? Bueno, también es muy positivo saber compartir el tiempo libre. Intentar pasarlo bien juntos. Nadie quiere estar con una persona con la que no se siente a gusto. Los lloricas, quejicas, que a menudo sacan provecho inicial de sus quejas y de sus lloros, pero al final resultan un auténtico peñazo al que todos quieren evitar. En resumen, como os he dicho alguna vez, considerad vuestra relación como una hucha en la que metéis momentos buenos y momentos malos. Al principio se mete sobre todo momentos buenos, pero van llegando los malos y eso empieza a desequilibrarse, ¿no? Bueno, pues procurad que los buenos siempre superen con creces a los malos y así vuestra relación será satisfactoria, generalmente como al principio. Bueno, podríamos seguir con muchos consejos y sugerencias sin fin, ¿no? Pero creo que con esto y lo de la semana pasada, pues ya tenéis suficiente como para dar un giro positivo si es que lo necesitáis. En el programa siguiente, que como os he dicho no será la semana que viene, sino la próxima, pues os hablaré de la tercera opción, que será una separación temporal. En el caso de que esta haya fracasado, pues habrá que pensar en una separación temporal, que suele convenir realizarla antes de una separación definitiva. Bueno, ya hablaremos sobre ello, ¿no? Esta separación temporal, pues suelen ser muy positivas, ya que os permite ver la relación desde otra perspectiva y desde una posición de mayor autonomía, para así poder decidir si mantener la relación mejorando algunas cosas o romperla definitivamente. Pero ya seguiremos la dentro de 2 semanas. Ahora nos volvemos a los vagones de música. Vamos a ver qué suena por allí. Sí, señor, esto es buen rock and roll. Y lo más curioso es que no sé quién es. Pues me explico. Resulta que yo, en su día, cuando vivía en Barcelona y aprovechando que allí había varias tiendas de compraventa de discos, Pues cuando veía que mis cajones de discos y estanterías rebosaban en demasía, pues hacía limpieza de discos. Es decir, cogía unos cuantos que no eran imprescindibles y grababa en cassette alguna canción o algunos temas que me gustaban. Y luego, pues vendía esos discos, ¿no? Más que nada, más que por el dinero que me daban, que era más bien poco, por el hecho de dejar espacio libre en la estantería, ¿no? Pues bien, con el tiempo pasé algunos de esos cassettes a MP3 y los demás pues los tiré. Pues como recordaréis, su sonido, el de los cassettes, pues solía ser muy malo y además se estropeaban las cintas. En fin, que menos mal que llegó el CD y el MP3. Lo malo es que muchas veces no apuntaba el nombre del cantante ni el título, porque me fiaba de mi memoria. Yo sabía quién era y pensaba que siempre lo iba a recordar. Pero ahora mi memoria es incapaz de recordar quién es este tipo, y mucho menos el título, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, el siguiente tema también proviene de un cassette, ¿eh? Pero en esta ocasión sí apunté el nombre del grupo, aunque no el título, ¿eh? Se trata del grupo de jazz Bucha, ¿eh? Algo así como los Verdugos del Jazz, un grupo inglés de los años 90, no, 80 yo creo, ¿eh? Y que se formó en la Universidad de Oxford. Tal vez por eso se ponen ese nombre tan especial y dicen cosas inspiradas en las últimas palabras que dijo San Francisco de Asís: bienvenida, hermana muerte, no sé, unas cosas. Este grupo, Jazz Bucha, pues es, en fin, un poco así, especial, ¿no? No sé, chicos, tal vez hubiera sido mejor haberme olvidado también del nombre del grupo y del título, pues es un poco rocambolesco. Eso sí, la canción es muy, muy, muy, muy buena. Aquí os dejo con The Jazz Butcher. Ahora vamos con un grupo de Boston llamado Country Funk, que más parece el nombre de un estilo de música que de un grupo, pero en fin, ellos sabrán. Su disco inicial es del año 1970 y pretendía ser la respuesta bostoniana a los canadienses californianos Buffalo Springfield. Sí, aquellos que era Stephen Steele, Neil Young y demás, ¿no? Bueno, no creo que estos llegaran a tanto nivel, pero la verdad es que son muy agradables. Vamos a oír un tema suyo, No This Time, No Es Este Tiempo, título que debía ser premonitorio, ya que estos tuvieron más éxitos en épocas posteriores que en sus principios. El tema, como os he dicho, se llama Not This Time, y el grupo Country Funk. About leaving, but you don't know why. Not this time, not this time. Don't let anything stand in the way of trusting me. Oh, you ain't gonna believe it till you're crying. Think of how your insides will be dying. If not this time. Se notaba la influencia de Buffalo Springfield, porque tanto en las guitarritas como en las voces, en fin, pero un tema muy interesante. Ahora nos vamos, como suele ser costumbre de este programa, pues vamos a finalizarlo con un tema de jazz. Hoy nos vamos a ir muy, muy, muy al principio, con uno de sus padres, con Duke Ellington. En fin, hablar de Duke Ellington es como en rock, pues hablar de los Beatles o de Elvis, ¿no? Estamos hablando del inventor, ¿no? Y de un músico que puede ser de los más importantes compositores de jazz y de música en general del siglo XX. En fin, ya que su música es de orquesta, e incluso de baile de salón, que funcionó sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial no había tanto dinero y tantos salones y tanto bailencito, y entonces lo que se instaló fueron los cuartetos, quintetos y tal, que tocaban en un garito, y eso fue el tipo de jazz que después se instaló. A mí me gusta más este jazz último, que se instaló con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, etcétera, ¿no? Pero hoy toca Duke Ellington, Vamos con el tema Creole Love Call, es decir, la llamada del amor criollo, que es una maravilla de su primera época allá en los años 30. Yo al principio, hace muchos años, pues no era muy amigo del jazz, y mucho menos del jazz de orquesta, ¿no? Pero, ay amigos, cuando oyes cosas como esta, te tienes que quitar el sombrero. Allá va. Duke Ellington Creole Love Call. Oh! Bien, con la música de Duke Ellington se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Cars de Gijón. Si os ha gustado, lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 de la mañana y en internet, en la página de Radio Cars, cuando os dé la gana. Entrar allí, hay programas, no solamente este, sino otros buenos, como hay uno que me gusta mucho y se titula Y Campo Aperto. Y bueno, os podéis entretener y escuchar este y otros programas. Ya os he dicho que no hay programa la semana que viene, pero volveremos con muchos bríos dentro de dos semanas. Un abrazo. Yeah.